Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Ya estamos nuevamente por aquí para acompañarlos durante la siguiente hora en un nuevo programa de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. Estamos en la última semana de descanso para quienes tuvieron vacaciones en esta temporada. Y los chiquitines y los que no lo son tanto, nuevamente a la escuela para ver a sus compañeritos y maestros. Pónganle mucho entusiasmo, porque en aproximadamente 2 meses se termina el ciclo escolar. Bueno, ahora vamos a empezar la programación de este día e iniciaremos las noticias con Ana Garza y José Ramón García. Después viene la entrevista que Ivo Caballero realizó por el Día del Voceador. Terminando este tema, la siguiente entrevista será con Alma Luna acerca del mal de Parkinson. Y al final, nuestro famoso y esperado relato de sabiduría con la historia La Respuesta de un Sabio. Le damos la más cordial bienvenida y sabemos que le va a pasar muy bien. Comenzamos. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, José Ramón, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Son conocidos como la nobleza roja china o los príncipes, simplemente por ser hijos de los funcionarios más poderosos de China. El doctor Li Shutong, profesor de seguridad nuclear y de radiación en el Departamento de Protección Ambiental, dijo en una entrevista que el poder de la corrupción y la política es dejar que los hijos de los funcionarios comunistas disfruten de una vida de lujo, incluyendo a Bo Guahua, Xu Bin y Zheng Wei, que son los respectivos hijos de Bo Xilai, Xu Yongkang y Zheng Qinhong. Esto ha suscitado grandes preocupaciones en cuanto al origen de todo el dinero para mantener su estilo de vida. Las vidas privilegiadas de la nobleza roja china siguen atrayendo a la crítica, sobre todo cuando China tiene una de las mayores brechas de ingresos entre ricos y pobres del mundo. El doctor Li Shutong comenta. Cuando Bo Xilai se encontraba en Dalian y Chongqing, los activos de los empresarios privados fueron incautados. Suman cientos de miles de millones de yuanes. El Shandong Luneng Group, una empresa de propiedad estatal con valor de casi 74 mil millones de yuanes, se vendió por casi 4 mil millones de yuanes. La persona detrás de la venta era el hijo de Zheng Qinhong. ¿De dónde viene la riqueza? Es obvio que va a la élite privilegiada de los funcionarios comunistas chinos. La gente común no consigue nada. Hay muchos ejemplos de nepotismo y gastos extravagantes de los hijos e hijas de los funcionarios comunistas. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. Internacional. El portal de Internet estadounidense AOL acordó vender a Microsoft más de 800 patentes y otras aplicaciones, al igual que una licencia no exclusiva de su cartera, por un valor de 1.100 millones de dólares. Sony planea recortar alrededor de 10.000 puestos de trabajo en todo el mundo, lo que equivale a 6% de su plantilla. La medida afectará a las ramas de productos químicos y pantallas de cristal líquido. La electrónica japonesa pronosticó una pérdida neta de 2.700 millones de dólares para el año fiscal que acaba de terminar. En Perú lograron ser rescatados los 9 trabajadores atrapados desde el jueves en una mina del departamento de Ica, a pesar de los retrasos en las labores de rescate. El autor de los ataques en Noruega en julio pasado, que dejaron más de 70 muertos, podría estar en pleno uso de sus facultades mentales. De aceptarse este nuevo informe médico, Anders Behring Breivik será juzgado penalmente y en consecuencia permanecerá en prisión. El pasado miércoles, Indonesia fue sorprendida por un terremoto de 8.6 grados Richter, provocando alerta de tsunami en 30 países del Océano Índico. Este estuvo acompañado de réplicas de entre 6.5 y 8.2 grados de intensidad. Posteriormente se anunció que ya no hay peligro de tsunami. El pasado miércoles se conmemoraron los 100 años del naufragio del Titanic. Esto fue el 10 de abril de 1912. Ese día zarpó en Southampton, Inglaterra, con destino a Nueva York. Un siglo después, descendientes de víctimas del naufragio se reunieron en el muelle desde el que partió la embarcación. El gobierno de Cuba liberó a 4 mexicanos que fueron detenidos en La Habana durante la visita del Papa Benedicto XVI a ese país a finales de marzo. Los connacionales habían contactado al grupo opositor Damas de Blanco y después fueron arrestados. La liberación de los 4 mexicanos ocurrió antes de la llegada del presidente Felipe Calderón a Cuba, donde se entrevistó con el presidente Raúl Castro. Ciencia y tecnología. Terminó el mito de que las computadoras Mac de la empresa Apple eran inmunes a los virus. La vulnerabilidad de estos dispositivos quedó en evidencia cuando alrededor de 600.000 ordenadores fueron infectados por un virus informático la semana pasada. El virus troyano podría permitir a los hackers robar información como contraseñas y números de cuentas bancarias. Un estudio de la Universidad de Tel Aviv en Israel asegura que hacer ejercicio al menos 4 horas a la semana contrarresta el desgaste ocupacional, también conocido como síndrome del burnout laboral. Este padecimiento se debe principalmente a la exposición prolongada a altos niveles de estrés en el trabajo. Deportes. En el fútbol de España, el Barcelona se acerca peligrosamente al Real Madrid, que después de empatar con el Valencia, vio reducida su ventaja a solo 4 puntos. Los madrileños se mantienen al frente de la clasificación con 79 puntos y el Barcelona se coloca en segundo con 75. Sin embargo, faltan por jugarse 6 partidos. En el tenis quedaron definidas las semifinales de la Copa Davis en el Grupo Mundial. Estados Unidos eliminó a Francia y se medirá con España, que dejó fuera al equipo de Austria. En la otra semifinal, Argentina chocará con República Checa. Las series se jugarán del 14 al 16 de septiembre de 2012. El coach Bill Parcells no tomará el puesto de entrenador interino de los Santos de Nueva Orleans, pues prefiere seguir en el retiro. El equipo busca quien ocupe el lugar del suspendido Sean Payton. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Ana Garza. Y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. El vendedor de periódicos fue un personaje habitual en la ciudad. Eran voceadores de prensa, cuyo trabajo se basaba en el pregón callejero y se apostaban en esquinas, gritando con toda la fuerza que le permitían sus pulmones. Se identificaban por las diferentes formas con que anunciaban las noticias y sus apodos. Estamos por conmemorar el Día del Voceador este 20 de abril. Para celebrarlo, en este programa se realizó una entrevista a uno de ellos, ya que son eslabones importantes en la cadena humana para este enorme mercado, porque sin ellos no habría enlace para que llegue a las manos del lector la información. Escuchemos la historia de la señora Rosa García en este antiguo oficio en peligro de extinción. Adelante. Hola amigos, estamos con la señora Rosa Urbano Hernández, que amablemente nos está dando su tiempo. Y el motivo de quitarle el tiempo a ella y compartirlo con ustedes es acerca del Día del Voceador. Ella se ha dedicado a esto por muchos años, nos va a platicar en estos momentos. ¿Y cuántos años tiene en este negocio? Tengo 42 años de voceadora. Mi suegro fue el iniciador de voceador. Pues iba a México a las entrevistas para que ahora sí que tuviéramos prestaciones, pues, para los voceadores. Que tuvieran seguro, que tuvieran el Día del Voceador, que tuvieran regalías para de los periódicos de México, para los voceadores. 42 años en esto del voceo. Sí. Aunque hay más atrás en la historia de la familia, porque según oigo, el suegro estuvo en esta situación y así fue. Entonces, ya lo traemos de abolengo, vamos a llamarle así, el voceo. Sí. Tenemos 42 años de voceador, ¿por qué? Ahora sí que nos tocó vivir aquí. Ahora sí, como diciendo, yo me casé con mi esposo, él era voceador cuando era chamaco. Ellos voceaban, salía la voz, salía el sol, el esto, y salía una que otra revista. ¿Y a él sí le tocó andar gritando en las calles? Sí, él sí. Cuando los estudiantes se peleaban con los policías, con los lecheros. En el 68, por ahí. En ese tiempo, él andaba voceando, él era chamaco. O sea que desde que tiene uso de razón, qué sé yo, tendría unos 6 años cuando él empezó a vocear. ¿Y conoció a Rosa cuándo? Cuando tenía yo, 17 años tenía yo. Y él ya era, me ganaba con 7 años. Ajá. Sí. 24. Tenía 24 y yo tenía 17. Y ahí cuando lo conocí, y entonces ya el puesto que yo tengo, que está en la 6 Norte y la Primera Central, era de mi suegra. Nada más que mi suegra, pues ya al casarme yo con su hijo, ella me dio ese lugar. ¿Son difíciles de obtener los lugares? Yo creo que sí, porque eso es por descendencia ya. Porque pues no tuviera caso que uno comprara un puesto de periódicos cuando no podemos irlo a comprar. Porque para ir a comprar, qué sé yo, periódicos hay que formar. Para comprar revista hay que formar. Entonces, pues no podríamos estar en un lado cuando debemos de estar en el otro, que es la revista y en el otro es el periódico. Bien, entonces, la dote, por así llamarlo, fue el puesto de periódico para que ahí tuvieran un lugar para vender. Sí, sí, sí. Ya estando ahí, su esposo, Constantino, ¿salía a vender o ya nada más se dedicaron al puro puesto? Ya nada más nos dedicamos al puro puesto. Antes iba a vocear, iba al Cerro de la Paz, por el paseo, todo eso, porque no había muchos puestos. Pero allá ahorita con tanta evolución de las cosas, entonces ya hay puestos, qué sé yo, hay veces que en unas calles hay dos, pongamos, en el mero centro hay, en una esquina y en la otra. O sea, en las 4 esquinas hay puestos. Y pues más en el centro, hay, qué sé yo, como en los portales hay de 2 a 3 puestos. Cuando voceaban, definitivamente a usted no le tocó vocear, pero sí le tocó ver seguramente a su marido. Ah, sí. Gritan muchas veces el nombre del periódico o también gritan la noticia más importante. ¿Cómo tomaban la determinación? ¿Sabe usted algo de ello? Sí, muchas veces la noticia o muchas veces el nombre del periódico. Porque de periódicos ahorita ya hay muchos. Ahorita ya hay muchos, ahora sí que son más de 10 periódicos. Entonces es imposible, ahora sí que vocear a todos. Porque nada más podría uno vocear los más importantes. Pero ahora no, ahora ya se exhiben y ya usted pasa por la esquina y ve, aquí esta noticia tal me gusta. Lo voy a comprar porque esta noticia sí. Y hay voceadores, pero en realidad no son voceadores, porque son se les dice aquí, merolicos, porque son periódicos chiquitos que luego se van a los, qué sé yo, a las colonias muy apartadas y empiezan, aquí en esta esquina mataron a no sé quién y compre lo que no sé cuánto, pero si el periódico cuesta, qué sé yo, 5 pesos lo dan en doble, 10, o que si 3 pesos lo dan en 10, y así. Entonces, por eso luego hay veces las personas, si pueden y quieren y tienen los centavos, lo compran. Y si no, no lo compran, mejor Ahorita ya también en las en los lugares más apartados hay de 1 a 2 puestos, porque sí ha habido. Ahora sí, como dicen, ya no es imposible que diga uno, ay, voy a ir hasta el centro por un periódico, ¿no? Ya lo puede uno comprar por ahí. Qué sé yo, un poquito retirado, pero sí, allá hay. Esto quiere decir que hace como 42 años que empezamos a trabajar en esto, que la vida nos metió. Pensar en las orillas de la ciudad, no como quiera había puestos de periódico, entonces. No había porque ahora sí que todavía no se poblaba la ciudad, pero de un momento a otro ya se hizo mucha gente alrededor. Eso mismo hace que ya los voceadores, porque como todos querían en el centro, pero ya todo el centro está ocupado con tanto voceador, entonces se van a las orillas o los centros comerciales, o los lugares, las plazuelas, pues, del, qué sé yo, de algún pueblito, ahí está el voceador. Hace rato comentó que las personas que andan haciendo ahorita el voceo, que no son precisamente voceadores, sino les llama merolicos. Sí. ¿Por qué? Pues porque compran los periodiquitos que traen alguna nota, qué sé yo, cuando hay alguna riña en cualquier colonia apartada, y sale en ese periódico. Entonces ellos compran a alguno de los voceadores, le compra esos periódicos y él los va a ofrecer por otro lado. Los va a vocear por ahí, anda gritando, y entonces ya lo vende más caro, es eso. Y porque pongamos un periódico que aquí, digamos, en el centro cuesta 8 pesos, por ese que cuesta 3, 4 pesos, lo va a dar en 10 pesos, pues no. Como que las personas por eso luego también ya no quieren así. O sea, dos sí, páginas sí. O dos hojas. Independientemente de ello, no son propiamente del gremio. No, no son. Porque ahorita está esto en un sindicato. Mi suegro, por eso les digo, mi suegro fue de los fundadores del sindicato. Yo cuando llegué a la vida de, ahora sí que de mis suegros, de mi esposo, ya mi suegro ya había sido secretario, pues. Bien, entonces quiere decir, ¿hay un sindicato? Sí, hay un sindicato donde tenemos derecho al seguro, pues qué sé yo, a las regalías de los periódicos, pues, de México. Poquito, aunque sea, pero al año se va juntando y al año, pues, es aunque sea poquito. Amigos, estamos con la señora Rosa Urbano Hernández. No se vayan, en un momento regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época. Creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Yo había pensado, siempre me imaginé que en el puesto de periódicos hay una serie de, digamos que 10 del Universal, 10 del Excelsior, 5 de la Gran Época. Sí. Y en determinado momento, ustedes llevaban o llevan una ganancia en la venta de esos periódicos. Sí. Pero aparte de esa ganancia inmediata en la venta, sí, ¿les dan una regalía? Sí, cuando traen los periódicos que vienen de México, traen 10 de, como dice usted, del Universal, del Excelsior, de La Jornada, de la... Sí, vienen varios de México. Entonces, por ejemplo, llegan 1,000 ejemplares. A lo mucho, son muchos 50 vienen. ¿Ah, sí? Sí, no vienen muchos. Vendrán como unos 30 periódicos, pues, de México. Ajá. Ya vendidos aquí, como son de a 10, ahora sí, como dicen, hay una ganancia de, hay veces de unos 50 o de un peso. De, pongo a decir, 30 pesos diarios. Ajá. Al año, pues ya se multiplica y es algo. Entonces ya nos toca, qué sé yo, pues si nos toca de a 50, 60 o 70, hay veces hasta en 100, pero pues ya es una regalía que... A ver, para acabarlo de entender, ¿esto quiere decir que los periódicos que vienen de la Ciudad de México los venden ustedes, integran todo el dinero que de la venta y al final les dan esa regalía? Sí, porque esos periódicos, haga de cuenta que vienen. Pero no se quedan ustedes con esa ganancia inmediatamente, ¿no? No. Una caja de ahorro y ahí se va echando. Ven cuántos voceadores son o cuántos... Pues ponga que hay una persona que ella es la encargada de varios puestos, por su apellido, pongamos. La señora, qué sé yo, la señora Martínez. A ver, la señora González. Entonces, tanto le queda. La señora González, tanto. La señora, qué sé yo, Martínez, otro tanto. Entonces, así. Entonces, por tantas familias, qué sé yo, de todas las que somos, pues entonces pues ahorita no recuerdo cuántas cabezas de familia son. Entonces les dan nada más a las cabezas de familia. Y ya entonces, la cabeza de familia hará la repartición que como ella considere. Aunque sea de a 5 pesos para todos. Entonces, al final de cuentas, todos los voceadores trabajan para todos en la venta de los periódicos esos. Sí. Por eso al final de año, cuando es Navidad, pues entonces, aunque sea algo. En los puestos de periódico no nada más se vende periódico, ya se venden revistas de muchas calidades y variedades. Sí, sí. En alguna ocasión, tal vez platicando con ustedes o tal vez platicando con otra persona, supe que la revista tiene definitivamente mucho más margen de ganancia. Pues no mucho. Hay veces una se les gana 4 pesos, hay veces 3.50, hay veces 3, hay veces 2. Entonces, vivir de un puesto de periódico creo que cuesta mucho trabajo. Sí, un poquito. Es poquito, pero pues ahora sí que Dios nos socorre y pues... Todos los días. Todos los días. Ahora sí, como dicen, hay veces que se vende todo. Hay veces en un momento, pues que ya la noticia viene bien, órale. En un momento ya se termina. Que vienen las listas de la universidad, para entrar a la universidad, se vende rápido. Cuando hubo cualquier desgracia en algún lado, se vende. Cuando, qué sé yo, algún partido de fútbol que estuvo bueno, ahí se vende bien. O cualquier noticia que salga de algún chisme, órale. Y si no, pues no. En el cambio que le ha tocado vivir en la venta de periódico, siento que actualmente, en parte por la cantidad de periódicos que hay y en parte por los costos, que creo que en forma relativa ahora un periódico es más caro que cuando hace 40 años. No, sí, sí es muy caro ahorita. Antes siento que se vendía mucho el periódico porque yo veía a las personas con sus periódicos bajo el brazo. Ya actualmente es difícil quien compra un periódico. Sí, por lo caro que está. Y más que nada, ahorita ya con tanta televisión, con el internet. Entonces dicen, pues mejor lo veo por internet. No, pues estoy aquí trabajando en la computadora. Ahorita pongo lo de las noticias y ahí lo veo. Pongamos lo mismo de las revistas. De los artistas, de qué les pasó, qué hicieron, qué no hicieron, a qué se dedican y que no sé cuánto. Y luego dicen, no, yo ya lo vi en una noticia, pues, que lo da tal persona a tales horas. Mejor llego a mi casa, prendo la televisión, ahí me entero de los chismes y ya. Y ya ni compro la revista, ni compro el periódico. Antes sí, a mí me tocó venderles a muchas personas. Era diario, una sola persona. Me compraba 3 periódicos. Ahora ya no los compran así. Al final de cuentas no estamos viendo... los periódicos, y nos estamos viendo cómo le hacen ustedes para vivir. Pues así, con lo que Dios nos da. Definitivamente que es una vida de mucho sacrificio. Sí, sí, de sacrificio, sí, porque pues tenemos que estar, qué sé yo, a las 8 de la mañana. Hay otros compañeros que están desde las 5 de la mañana, o si no es que más. Hace rato comentó que van y se forman para obtener sus periódicos para vender. ¿Cómo es ese proceso? Pues es de que se va uno a formar porque supuestamente es una lista, a ver, van por apellidos. Primero son los del comité, después de ahí ya vienen las otras personas. ¿Antigüedad se toma en cuenta o simplemente alfabético o cómo es? Por antigüedad se va poniendo, pero primero es el comité y después el que fue el comité y después el otro que fue el comité y luego ya vienen los demás. Afortunadamente a ustedes yo creo que les toca antes porque... fue de los fundadores. Sí, no muy adelante, pero sí. ¿Habrá personas que ya no les toca material para vender? Hay veces sí, pues ahí andan consiguiendo para que también, por si tienen sus entregos, pues que ahora sí, como dicen, que Diosito nos corre con lo poquito que tenemos, pues pongamos el, ahora sí, como decían nuestros antepasados, el que no se conforma con algo, no se conforma con nada. Entonces, si no sale, aunque sea para las tortillas, aunque sea para la comida del día, pues se lo agradecemos a Dios porque, pues, caray, hombre, ¿qué más podemos pedir a la vida? Muchas gracias. Amigos, estuvimos con la señora Rosa Urbano Hernández. Hasta luego. Gracias y voy a nuestra invitada, la señora Rosa García. La historia más antigua que se tiene de un sistema de distribución organizado en nuestro país se dice que es de 1875, cuando un comerciante papelero llamado Trinidad Martínez organizaba a un grupo de muchachos que se dedicaban a recorrer las calles de México voceando las noticias. Posterior a eso, durante el Porfiriato fueron duramente perseguidos por difundir noticias de ideas progresistas. En el mandato de Álvaro Obregón fue que tanto los voceadores como los expendedores fueron constituidos oficialmente como gremio y en enero de 1923 se reunieron para formar su agrupación como Unión de Expendedores, Voceadores y Repartidores de Prensa del DF, ya que su radio sería la capital y ciudades cercanas, pero organizando a todos los del país. Es un gran trabajo el que realizan los voceadores con arduas y continuas horas de trabajo, desde el amanecer hasta en algunos casos la noche. Hombres y mujeres se mueven con rapidez para cargar y descargar paquetes, cuentan bultos, venden y gritan. Hay voceadores que todavía vocean, tradición que con el paso del tiempo se está perdiendo. Bueno, pues después de esta pausa regresamos. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Nuevamente estamos aquí y continuando con la programación, ahora nos enlazaremos con la entrevista realizada por Alma Luna en cuanto al mal de Parkinson, que en México más de 500,000 de personas la padece. Es una de las enfermedades más comunes, es un trastorno lentamente progresivo que afecta el movimiento, el control muscular y el equilibrio, afectando tanto a hombres como a mujeres, y después de muchos años esta enfermedad se puede volver discapacitante. Sin embargo, con el tratamiento adecuado se puede vivir una vida productiva y llena de satisfacciones. El 11 de abril se recuerda esta enfermedad por el natalicio de su descubridor, el médico británico James Parkinson. Escuchemos a la doctora. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla su amiga Alma Luna. Estamos nuevamente con la doctora Susana García Velasco. Buen día, doctora. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar aquí. ¿Ahora de qué vamos a hablar, doctora? Vamos a hablar sobre la enfermedad de Parkinson. ¿Qué es el Parkinson? La enfermedad de Parkinson es una alteración del sistema nervioso central. Se puede considerar que es una enfermedad idiopática o una parálisis agitante, como muchas personas lo llegan a conocer. Es un trastorno neurodegenerativo con una incapacidad progresiva para el ser humano. Esta enfermedad se ha estudiado por mucho tiempo y ocupa el segundo lugar en cuanto a la enfermedad de Alzheimer. Es una enfermedad que se conoce ya desde hace mucho tiempo, desde 2500 años antes de Cristo. En China fue donde se conoció. Ahí se detectaron algunos casos de Parkinson. Hasta el año de 1997, la Organización de las Naciones Unidas estableció que el día 11 de abril se iba a dar como el Día Mundial del Parkinson, porque se han encontrado muchos casos de Parkinson y se están haciendo estudios, se están haciendo tratamientos nuevos. Y aparte de esto, estadísticas, la INEGI está proporcionando algunos datos que sería bueno también que se ampliaran más los cuestionarios, porque pasan desapercibidos exactamente los casos que hay en México. ¿Cada vez hay más casos? Cada vez hay más casos, pero se pueden encontrar más en las personas en el campo. Posteriormente vamos a comentar por qué. ¿Cuál es la causa que provoca esta enfermedad? La causa que desencadena la enfermedad no se sabe bien a ciencia cierta, porque coincide muchas veces con una alteración en las emociones, la frustración de algunos seres humanos, la pérdida de un ser querido. Es una alteración autónoma que se llega a presentar. En 1817, el médico británico James Parkinson fue el que detectó algunos pacientes con movimientos torpes, por decir una palabra, que tenían cambios funcionales en su motilidad muscular. ¿Cuáles serían los síntomas de esta enfermedad? Los síntomas son los siguientes. La persona aparenta que quiere correr, se impulsa, va dando pasos muy pequeñitos, como si se fuera hacia adelante. Son personas que llegan a veces hasta sujetarse a la pared, porque empiezan a caminar y se siguen, hasta que se sujetan con las manos. No pueden detenerse. No pueden detenerse en algunos casos. Otra característica es el movimiento de las manos. Es un temblor fino de las manos, como si estuvieran moviendo de un lado a otro las manos. Pueden ser pequeños movimientos con los dedos, como si estuvieran contando monedas o contando pequeños granos. Son ese tipo de movimientos muy finos que se llegan a desencadenar en estas personas. En el año del 2011 se identificó como un defecto cerebral de la sustancia de la dopamina, que es un neurotransmisor del sistema nervioso central. Se ve disminuida la función de dopamina y entonces es lo que viene a alterar la función muscular en el ser humano. Ya que el cerebro está compuesto por sustancia gris, sustancia blanca y la sustancia negra, sustancia nigra, que se le llama. Otra característica que presenta esta enfermedad es el signo de la rueda dentada, que es son movimientos como si fueran lentos, pero como con armonía. Van bajando las manos, no de golpe, sino que poco a poco van haciendo espacios cada vez que van bajando las manos. Esa es otra característica. Pueden presentar también dificultad para reconocer los olores, que se llama anosmia. Algunos llegan a perder completamente y no distinguen ningún olor. Algunas personas llegan a tener una inestabilidad para estar de pie. Sienten como que se están tambaleando. No pueden quedar fijos porque están en ese movimiento y no son capaces de controlarlo. Pueden presentarse con mucha frecuencia las caídas, lo que comenté. Como empiezan a caminar y no se pueden detener. Buscan algún lugar, alguna silla, algún mueble para detenerse porque saben las personas que no van a poder parar. Otra característica que voy a comentar es el temblor en reposo. Pueden ser brazos y piernas a la vez. Están temblando tanto los brazos, las manos y los pies. Hay que evitar lo más posible llegar a ese grado de alteración. Vamos a un corte y regresamos. MTV, nueva dinastía Tang. Cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. MTV, le acerca toda la actualidad del mundo asiático. Emitida en más de 10 idiomas. Con corresponsales en 70 ciudades. MTV, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de MTV. MTV no deja de asombrarlo. Ingrese a www.mtvtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. MTV, nueva dinastía Tang. Estamos de regreso con la doctora Susana García Velasco y está hablando sobre la enfermedad del Parkinson. ¿Qué otro tipo de síntomas se puede presentar? Se pueden presentar dolor en las piernas, calambres también, que es muy frecuente. Se puede presentar la sensación de pies fríos o en algunas ocasiones sí está el pie frío. En algunos pacientes hay calor en el pie, pero ellos sienten que los pies están fríos. Hay ardor, sensación de entumecimiento. Puede presentarse dolor de cabeza y en algunas ocasiones puede presentarse dolor en la columna lumbar. Es un dolor muy intenso. La persona siente que se quema. Sufren mucho las personas que tienen Parkinson. Al estar sentados, sienten que se recorre desde la columna hasta la parte de los pies como si fueran pequeñas corrientes de lumbre que van hasta sus pies. Pero a la vez ellos dicen es que los pies los tengo fríos. Es muy contradictorio, pero llegan a presentarse. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Es muy importante hacer un diagnóstico adecuado porque existen varios tipos de temblores en las enfermedades neurovegetativas. El diagnóstico se realiza por medio de una buena historia clínica. Preguntar a la persona, al paciente, cómo fue su vida en la juventud, si fumó tabaco, si fumó o inhaló algún tipo de droga, si tomó demasiado alcohol, si llevó una vida en general desordenada, ¿verdad? El exceso de vida sexual también puede ser un factor, aunque no se ha podido, a ciencia cierta, determinar. En algunas ocasiones, los alimentos que se consumen igualmente, por ejemplo, hay alimentos que pueden provocar al momento de degradarse sustancias tóxicas que van a afectar el sistema nervioso central, porque en la célula está conformada por todo a nivel que lo que conocemos de una célula, o está el núcleo de la célula, el aparato del Golgi, donde se realizan todas las funciones metabólicas. Pero si la persona desde su juventud inhaló todo lo que mencioné y aparte abusó de drogas, alimentos chatarras, alimentos con exceso de conservadores, pero también aparte si trabajó en lugares donde estuvo inhalando pesticidas, estuvo trabajando con abonos que contienen mucho químico, también estuvo respirando ese tipo de sustancias tóxicas que a la larga la persona no recuerda. Cuando ya les hace uno su interrogatorio, es cuando empiezan a recordar que en su juventud trabajaron con ese tipo de sustancias químicas y eso se guardó ahí y se vino a desencadenar después de los 60 años, cuando la mitocondria y los fibroblastos, que son los componentes a nivel celular de la neurona, se ven intoxicados y quedaron ahí, pero se desencadenan ya después de un tiempo. Somos lo que comemos, somos lo que pensamos y somos lo que vivimos. Ahí quedó guardado como un baúl, como un baúl que vamos guardando. Hay el recuerdito de aquello y ahí lo guardan. Hay el calendario de cuando iba yo en la escuela y ahí lo guardamos en el baúl. Es así nuestro cuerpo, lo que vamos guardando somos nosotros como el baúl que vamos guardando. Ahí se quedó guardado y se vino a desencadenar el problema ya cuando se llega a la edad geriátrica, a la... ¿Cuál sería el tratamiento a seguir? Existen algunos tratamientos nuevos a base de sustancias para estimular la dopamina, que es el neurotransmisor. También con medicamentos a base de serotonina, que pueden ayudar tanto la dopamina como la serotonina para que haya una buena conexión entre neurona y neurona y estimulen la parte afectada de la función motora del cerebro y de esta manera pueda haber algún control. En México hubo algunos médicos que realizaron cirugías para tratar el Parkinson. Está todavía en proceso de investigación las cirugías que se siguen realizando en estos hospitales de neurología y algunas veces se puede con rayo láser también llegar a tratar, para, por lo menos para controlar y ofrecerle una calidad de vida al paciente, evitarle el deterioro, evitar que se agrave el padecimiento. Desde el punto de vista de la medicina tradicional china, ¿cómo se ve esta enfermedad? En el año 4000 a.C., la medicina tradicional china recopiló algunos datos referentes a este tipo de padecimientos, porque encontraron que algunas personas tenían alteraciones en la motilidad y se dieron a la tarea de hacer este tipo de trabajo. Diferentes dinastías chinas han llegado a encontrar este tipo de... El emperador amarillo, como sabemos, un hombre, un filósofo, pintor, escritor, muy preparado, él encontró que varios chinos tenían alteraciones en la motilidad y empezó a hacer la investigación y a ofrecerles tratamiento por medio de acupuntura. Y a lo largo de las diferentes dinastías chinas fueron poco a poco realizando mejores trabajos y mejores diagnósticos para tener la cura con estas personas. Actualmente la medicina tradicional china lo ve como una alteración entre yin y yang. Se puede mencionar que es un viento frío y una deficiencia de chi en hígado. Y al haber esa deficiencia de chi en hígado, se ve también afectado el vaso, se ve afectado también el riñón. Entonces, este tipo de meridianos son los que se ven comprometidos, estos meridianos. Se puede tratar actualmente con acupuntura y con auriculoterapia, ofreciendo agujas de titanio para tratar a las personas en puntos estratégicos para controlar el Parkinson. Se puede dar una buena calidad de vida. Tratamientos a base de complementos vitamínicos para evitar la oxidación celular, que son los antioxidantes que conocemos. Los antioxidantes se pueden comprar en algún tipo de lugar donde se ofrezca medicina natural y se pueden tomar desde los 20 años. Es importante que todos en algún momento se llegue a tomar ese tipo de antioxidantes para evitar las enfermedades crónico-degenerativas, en este caso para evitar la enfermedad de Parkinson. Pero sobre todo evitar los malos hábitos de alimentación y evitar los excesos, como comenté anteriormente. ¿Algo que quiera usted comentar tanto a las personas que padecen esta enfermedad como a las personas que los atienden o cuidan? Sí, esa es muy buena pregunta, porque muchas personas no tienen paciencia con sus familiares. Está la persona, por decir, abandonada en algunas ocasiones. Ofrecerles atención, ofrecerles cariño y que la persona también sienta que él puede salir adelante, que si toma sus medicamentos, que si acude al médico a recibir acupuntura, algún tipo de terapia alternativa, va a poder tener una calidad de vida, cambiando sus hábitos de alimentación, realizando algún tipo de ejercicios especiales que se les recomiendan y viendo la vida con claridad y con armonía, con amor, para que de esa manera esa enfermedad pueda controlarse con mayor facilidad y tener una calidad de vida, tanto la persona que la recibe como la persona que está al cuidado del paciente. Pues muchas gracias, doctora. Espero que nos acompañe la próxima semana. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias a usted. Gracias, hasta luego. Hasta pronto. Muy Muchas gracias, Alma, y a la doctora Susana García. Pues ya escuchamos los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento sobre todo, ya que el proceso del mal de Parkinson en la producción de dopamina se hace irregular e inadecuada, y las células nerviosas no pueden transmitir mensajes adecuadamente. Esto causa la pérdida de la función muscular, pero con el suministro constante y adecuado del medicamento, las neuronas logran transmitir mensajes y los temblores mejoran. Por supuesto, con esta situación se tienen que hacer cambios en el estilo de vida, la dieta, los ejercicios para el cuerpo, para el cerebro y para la coordinación con movimientos secuenciales, que es el movimiento que se produce al caminar, o alternantes, como abrir y cerrar las manos, lanzar un balón al aire con las dos manos o de una mano a otra. Esto es para tener los músculos activos, además de nuevas terapias que aparecen para hacer la vida del enfermo un poco más fácil. ¿Sabía usted que el baile está demostrando ser una excelente ayuda para los que padecen esta enfermedad? Determinada música favorece su movimiento y además, como el baile genera endorfinas, tiene algunos efectos en el mal de Parkinson. Los doctores no saben cómo pasa, pero sucede. Es una misteriosa medicina, la música y los movimientos. Además, se dice que el tratamiento farmacológico es un 50% del tratamiento global y el ejercicio físico continuado, constante y repetitivo corresponde al otro 50%. Pero modificar nuestros hábitos de vida y mantenernos físicamente activos sigue siendo lo más difícil de alcanzar. No nos olvidemos que mantener y conservar nuestra autonomía e independencia es uno de los determinantes más importantes de nuestra calidad de vida. Nos vamos a una pausa. Somos una radio sin fronteras que transmitimos en los 5 continentes en 8 idiomas para más de 30 estaciones en toda la República Mexicana. Escríbenos a sonidodelaesperanza@gmail.com y te escucharemos. Mándanos tus dudas y comentarios porque somos una radio desde México para el mundo.